Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a arrancar nuestro programa de hoy con los marcadores de los partidos que se disputaron ayer en Ubrique y en Jerez. Dos encuentros. El primero, el que enfrentó al Jerez Industrial y al Ubrique Unión Deportiva en el Estadio de la Juventud, en el Campo de la Juventud, en Jerez, y que nos dejó un resultado final de 3-2 a favor del equipo industrialista. Marcó José Antonio Parra por parte del Ubrique Unión Deportiva y Pablo Menacho fueron los autores de los goles. De hecho, antes del descanso, a los 6 minutos, José Antonio Parra ya se puso a su equipo por delante, pero un gol en propia meta del Ubrique Unión Deportiva igualó el marcador antes del descanso. Posteriormente, Pablo Menacho, tras la reanudación, puso de nuevo a su equipo por delante, pero en la recta final del encuentro, el Jerez Industrial le daría la vuelta al marcador para dejarlo finalmente en ese 3-2. Y el otro resultado, el otro partido que se disputó ayer, fue el derbi ubriqueño en la categoría cadete en la tercera andaluza, subgrupo 3, que en esta ocasión se decantó para el Deportivo Ubriqueño. 1-2 fue el resultado final del choque entre Ubrique Unión Deportiva y Deportivo Ubriqueño. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Francisco Javier Fernández Rivero y por parte del Deportivo Ubriqueño David Cordón y Pedro Ordóñez. De hecho, fue el Deportivo Ubriqueño el que se puso por delante en el marcador en el minuto 42 con ese gol de David Cordón. Tras el descanso en el 50, Pedro Ordóñez aumentaría la diferencia con el 0-2 y ya en el descuento en los últimos minutos Francisco Javier Fernández Rivero acortó distancia que fue insuficiente para que su equipo se llevara algún punto de este derbi ubriqueño. Decir que hoy y jueves se disputan también varios encuentros. En la tercera andaluza infantil, en el subgrupo 4, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Puerto Serrano donde va a jugar a partir de las 7 de la tarde. También en la categoría Alevín, la tercera Alevín, su grupo 9, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Villamartín, jugará a las 7:30, mientras que en la cuarta andaluza Alevín, su grupo 7, el Ubrique Unión Deportiva tiene que haber empezado hace unos minutos su choque ante el Arcos. Empezaba a las 6, al igual que en la cuarta andaluza Benjamín en el subgrupo 5, porque se daba el mismo choque, el mismo encuentro, Ubrique Unión Deportiva Arcos a las 6 de la tarde. Bueno, pues dejando los marcadores de los partidos a un lado, nosotros nos vamos a quedar hoy hablando de atletismo, ya que el pasado fin de semana el deporte ubriqueño pues pudo conseguir dos medallas más dentro de los campeonatos regionales de atletismo. Hablamos de los campeonatos de Andalucía. Y lo decimos en plural porque, por un lado, se disputó en la localidad jiennense de Andújar el Campeonato de Andalucía de Clubes Primera División, Campeonato de Andalucía absoluto, en el que participaron los ubriqueños Arturo Lamela y Antonio Lozano. Lo hicieron como componentes del equipo Surco Lucena, que terminó adjudicándose la medalla de bronce en esa clasificación por clubes, una medalla de bronce que detrás del conjunto del equipo Trops Cueva de Nerja y del Unicaja Jaén Paraíso Interior. Los dos ubriqueños participaron de manera individual en la prueba de los 100 metros lisos, Arturo Lamela en la final, mientras que Antonio Lozano en la final extra, y ambos formaron parte también del equipo de 4x100, pero en este caso estamos acostumbrados a que siempre o están peleando o están en el podium, consiguen alguna medalla o están peleando por ello, y en esta ocasión quedaron en última posición, pero ahora explicaremos los motivos. Eso por un lado. Y por otro, también se disputó, pero un poquillo más cerca, en Sevilla, el Campeonato de Andalucía Occidental Sub-14. En la prueba de triatlón B, el ubriqueño Luis Zecarías Gálvez se llevó la medalla de oro. Se proclamó campeón de Andalucía Occidental. Ya lo hizo en la categoría Sub-12 y ahora vuelve a repetirlo en la Sub-14. dominando en este caso las pruebas de lanzamiento de jabalina y salto de longitud, fue el que hizo la mejor marca y quedando, o en este caso marcando, el cuarto mejor tiempo en la prueba de los 1000 metros en su serie, fue el ganador, pero participó en la serie lenta, en la que el tiempo con el que se llevó la victoria le sirvió para ocupar la cuarta plaza. En el ranking final, pues con la suma de puntos, el ubriqueño se llevaba la victoria. Vamos a quedarnos con estos dos asuntos. En principio nos vamos a ir hasta Andújar para conocerlo, cómo el surco lucena lograba esa medalla de bronce. Antes quisiéramos destacar los tiempos. En esa final de los 100 metros, Arturo Lamela participó en la final 1, quedó quinto con un tiempo de 11,22 segundos, que a la postre fue la sexta mejor marca de la final. Y también hubo una final extra, que no entraba en la oficial, pero que también puntuaba, en la que Antonio Lozano conseguía la tercera mejor marca de su serie, que también fue la tercera mejor marca de toda esta prueba. 11:49. Y como hemos dicho antes, las pruebas de relevos 4x100 tuvieron la mala suerte de que a uno de los relevistas se le cayó el testigo, al último relevista, la última posta, se le cayó el testigo en la prueba. Hoy vamos a quedarnos hablando pues de estos campeonatos con Antonio Lozano, que este año ha podido volver con cierta regularidad a la competición después de quedarse en el dique seco en casi todo el año 2020. Una lesión a principios de año evitó que pudiera participar en los campeonatos de Andalucía en pista cubierta. Una vez terminaron y cuando ya se estaba recuperando de esa lesión, llegó el confinamiento y la suspensión, la paralización de todas las actividades deportivas. Y bueno, cuando volvió de nuevo a entrenar, ya centrados en las pruebas de pista al aire libre, volvió a lesionarse. No pudo recuperarse ya hasta pasado el mes de octubre, lo que hizo que no que prácticamente tuviera esa temporada, el año 2020, en blanco. Sin embargo, esta temporada ya ha estado compitiendo en las pruebas de pista cubierta y ahora pues está metido de lleno ya en las competiciones de pista al aire libre. Por eso, como decimos, vamos a hablar con Antonio Lozano, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Nos alegramos de ver que poco a poco vas recuperando esa regularidad de la competición después de un año en el que, a la crisis sanitaria y a sus confinamientos, ha habido que sumar la lesión y los problemas físicos, ¿no? ¿Qué tal te encuentras ahora? Pues sí, la verdad que muy contento otra vez de volver a la competición y de por fin pues notar que mi cuerpo va bien y notar las lesiones. Porque cabe destacar, vamos a recordar que desde enero de 2020, creo que casi hablamos aquella vez contigo sobre aquella época, que bueno, has estado en el dique seco. ¿Qué es lo que te ha pasado? Pues sí, la verdad que el año pasado, en la temporada a comienzo de la temporada de pista cubierta, pues sufrí una rotura del isquio derecho y la verdad que me dejó sin posibilidad de participar en los campeonatos de Andalucía y de España de pista cubierta de ese año 2020. Uh-huh. Luego vino el famoso confinamiento y una vez que empecé a retomar ya todo lo que es el entreno y eso en verano, pues debido a la sobrecarga que había sufrido el otro isquio, pues también sufrí una rotura del isquio izquierdo. Por lo tanto, me dejo ya sin posibilidades de poder competir en el año 2020. Porque, vamos, estuviste sin poder practicar nada hasta el mes de octubre, ¿no? Sí, correcto. En el mes a finales de septiembre, octubre, empiezo con masaje y con la rehabilitación de ese isquio y, bueno, con la mirada puesta ya en la temporada 2021. Claro. ¿Y hasta cuándo no pudiste empezar otra vez a retomar la rutina? Pues fue a mediados de octubre, fue cuando volví de nuevo a hacer entrenos más suaves para que mi cuerpo se volviera a acostumbrar. Uh-huh. Pero cabe destacar que a diferencia de roturas de huesos o otro tipo de lesiones, estas musculares y sobre todo de los isquiotibiales son muy pesadas, digamos, ¿no? Hay que cuidarlas, hay que la recuperación tiene que ser muy muy minuciosa porque sus molestias tienden a incluso pueden no desaparecer. Sí, claro, y más sobre todo nosotros los velocistas, es cierto que los isquiotibiales pues los ponemos a rendir pues a un nivel que sobrepasa lo demás, el nivel de los demás músculos. Por lo tanto, bueno que después de estas roturas o de estas lesiones pues hagamos una buena rehabilitación. Uh-huh. Es cierto que a día de hoy a veces tengo pinchazos o molestias, pero vamos, sigo haciendo ejercicios de fortalecimiento para evitar que esto vuelva a suceder. El pinchazo y molestia nada comparado con los que has pasado hasta ahora, ¿no? Supongo. Hombre, claro, para nada. Esto, bueno, ya a día de hoy lo tomo como parte del entreno, estas molestias, porque después de la rotura yo sé que algo dentro del músculo, una pequeña cicatriz va a convivir conmigo ya en el resto de años. Bueno, y esas molestias que irán remitiendo poco a poco, ¿no? Claro, claro. Bueno, y ya decimos, el pasado fin de semana, que es el motivo por el que vamos a hablar, estuviste en los campeonatos de Andalucía de clubes, Memorial Juan David de la Casa, es el campeonato de Andalucía de clubes, y también era campeonato de Andalucía de relevos 4x100 y 4x400, campeonato de Andalucía de clubes de primera división. Hasta ese momento, la temporada en pista sí la has podido llevar a cabo, ¿no? Sí, este año la temporada de pista cubierta sí la he realizado. Empezamos en enero de este año 2021 y la verdad que muy bien, volviendo a encontrar sensaciones, ya que pude asistir al campeonato de Andalucía sub-23 y al absoluto. Incluso en el campeonato de Andalucía sub-23 pues me metí en la final del 200 metros. Aunque la verdad que muy contento por el comienzo de esta temporada. Uh-huh. Aunque consciente también de que en estos campeonatos no era difícil llegar al 100%, ¿no? Hombre, claro. Por ejemplo, mis demás compañeros pues llevan todo el año 2020 compitiendo y entrenando, cosa que yo no, por lo tanto, ese parón del año pasado pues me ha pasado factura, la verdad. Bueno, y este fin de semana, como decimos, doble cita, ese campeonato de Andalucía de clubes de primera división, el campeonato de Andalucía de relevos y el equipo Surco Lucena, que se hicisteis con un bronce. ¿Contesto con esta medalla o quizás aspirabais algo más? No, la verdad que desde el club pues estamos contentos, ya que en la clasificación, a la hora de presentar los estadillos, pues llegamos como cuarto clasificado, pero... Bueno, la competición se resolvió de una manera favorable para nuestro club, para el Surco, y la verdad que contentos por ese tercer puesto. Tercer puesto tras el Trops Cueva de Nerja y el Unicaja Jaén Paraíso Interior. Bueno, la lucha por esa segunda y tercera plaza en este campeonato, digamos que ha estado más igualada que quizás la primera posición, que siempre el Cueva de Nerja es el rival a batir, ¿no? Sí, la verdad que el Cueva de Nerja es un gran equipo y la mayoría de veces no suele tener rivales, pero en esta ocasión pues sí tuvimos la ocasión de pelear por el liderato. Uh-huh. Bueno, ¿y en qué prueba has llegado a participar? Bueno, pues yo participé en el 100 extra y además pues en el 4x100 que formamos tanto mi compañero Arturo como yo en este fin de semana. Uh-huh. En tu prueba en 200 no participaste, no fuiste elegido por el equipo, ¿no? No, en esta ocasión pues pusieron a... como la competición es absoluta, sí, pues sí. Entonces pusieron a otro compañero de categoría absoluta que tenía mejor marca. Uh-huh. Y en la prueba de 4x100, viendo el resultado, parece que no hubo suerte. ¿Qué os pasó? Bueno, el 4x100, pues como tú ya sabes, siempre ha sido un gran fuerte de tanto mío como Arturo. Pero en esta ocasión, pues el equipo de 4x100 pues contaba con un nuevo integrante y la verdad que no estaba acostumbrado a realizar ningún tipo de relevo. Por lo tanto, la última posta pues se le cayó el testigo, obligándonos así a tener que volver a cogerlo y a entrar en esa posición en meta. Y a perder un tiempo precioso porque precisamente en esa prueba de 4x100 es en la que normalmente soléis coger medalla, ¿no? Sí, la verdad que el 4x100 es una prueba que nos gusta mucho y que nos la conocemos y en ocasiones anteriores pues sí hemos conseguido varias medallas en esta modalidad. Uh-huh. bueno, circunstancias que se dan en carrera y que, bueno, os hizo perder algunos puntos importantes, ¿no? Pero por suerte, luego nos echaron de menos porque ya decimos conseguisteis ese bronce. Y en la extra de los 100 metros, lo que sí observamos es que conseguisteis el tercer mejor tiempo con 11:49. Sin ser una prueba en la que tú te centres de manera específica, no está mal, ¿no? No, la verdad que no es mi punto fuerte, como digamos, el 100, pero debido a la disponibilidad de esta prueba en la competición, pues me decidí a correrla. Y la verdad que bien, para hacer comienzo de temporada, yo creo que es una marca satisfactoria y bueno, que me sirve de cara a los 200 metros. Y ahora mismo, contento. Ahora mismo, Antonio, ¿cómo te encuentras físicamente? ¿Cómo estás? Pues ahora físicamente me encuentro, la verdad, que bastante bien, ya que a día de hoy puedo terminar todos los entrenos, no apenas sin molestias, y la verdad que bien, con ganas de afrontar estos campeonatos, tanto individuales como de clubes, que quedan ahora por delante. Todavía no has alcanzado, digamos, tu pico de forma. Si hablamos de porcentaje, ¿cómo podemos decir? ¿Qué cantidad podemos decir que te encuentras ahora mismo? ¿Qué porcentaje de estado de forma? Pues yo ahora diría que estoy en torno a un 80%, y la verdad que todavía hay que afinar aún más para llegar a los campeonatos de Andalucía. Oye, ¿y qué objetivo tienen marcado para este año? ¿Perseguir la mínima para el campeonato de España? Pues a día de hoy las mínimas del campeonato de España, la verdad que con el tema del COVID, pues están un poco más duras, pero bueno, no es una cosa que crea que no pueda lograr, al revés, es un objetivo más a cumplir y bueno, siempre, como siempre digo, el objetivo principal es bajar marca y conseguir escalar puestos en el ranking. He observado que la mínima está en 21:55, pero tengo entendido que este año para los campeonatos, para lo que se estaba optando también era coger, a lo mejor van 30 atletas, los 30 mejores marcas de ese año, no por hacer la mínima. Tenías garantizado la clasificación, claro, por eso, ¿no? Ese es el tema de este año. ¿Y ahora mismo cómo está la cosa? Pues la verdad que bien. Actualmente, bueno, he acudido en tema individual a dos controles. Y la verdad que el tiempo no ha estado muy de mi parte, ya que en una pues tuve menos 2,5 de viento, lo cual es casi imposible realizar una buena marca. Pero vamos, yo creo que tengo en mis piernas la marca objetivo y bueno, ojalá en los próximos controles pues salga. ¿Y cuál es esa marca objetivo? Pues el año 2020 me marché con 22:99 y este año pues espero bajar de 22:80 a 22:70. Supongo que como tú dices, la próxima gran cita será el Campeonato de Andalucía Sub-23. Sí. Esa que será el 29 de mayo, sí. Y luego tienes el 5 de junio el absoluto, ¿no? Sí, correcto. Entre de aquí a esas pruebas, ¿tienes previsto así algún control o alguna otra prueba? Normalmente cada fin de semana pues solemos acudir a un control, bien o que esté cerca, bien en Málaga, Sevilla, y claro que en estos fines de semana próximos pues acudiré a algún control a intentar bajar esa marca. Antonio, durante estas últimas olas de contagio de esta crisis sanitaria, ¿habéis podido entrenar con cierta normalidad por estar federado o de alguna manera ha trastocado también la preparación? No, la verdad que hemos podido entrenar sin ningún problema. Yo a nivel personal, pues tras el confinamiento este que ha sufrido el pueblo, pues me puse en contacto con los responsables de las pistas y con la concejala de deporte, y la verdad que me han hecho un trato favorable y he podido entrenar sin ningún tipo de impedimento, la verdad. La verdad que todo siempre ha estado a favor del deportista y claro, sin problema. Yo que estoy viéndolo así desde fuera, viniendo de una lesión con tantos parones, cierres de instalaciones, muchos altibajos, ¿no? Así supongo que será muy difícil coger la forma, ¿no? Hombre, la verdad que es un impedimento que tenemos a día de hoy, pero no solo yo, sino todos los atletas, por lo tanto, es una cosa con la que tenemos que convivir ahora y adaptarnos a la situación, aunque sea un poco complicado. Claro, porque a eso también hay que unirle que luego el punto de forma de la competición También está la cosa complicada, sí, porque por eso mismo, porque son contadas las pruebas que se celebran y casi la mayoría oficiales, y es difícil, ¿no?, coger ese puntito que a lo mejor podías hace dos años. Sí, sí, así es. Y además que en las competiciones, como ahora has podido comprobar, el número de participantes pues a día de hoy es más reducido. Por lo tanto, ese punto, como tú bien dices, de mayor competitividad con mayor atletas, pues se pierde un poco. Uh-huh. Bueno, tanto Arturo Lamela como tú continuáis un año más con Surcrucena, ¿no? Entiendo que estáis contentos con el equipo y con lo que os está aportando. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con el equipo, ya que gracias a él pues podemos asistir a los diferentes campeonatos de Andalucía de clubes y también a nivel nacional, y además que nos aporta un buen equipo para poder afrontar las competiciones. Uh-huh. Esa infraestructura, ese apoyo, ¿no?, que da un uh-huh. equipo consolidado, como en este caso es el equipo cordobés del Surcrucena. Pues nada, pues Antonio, lo vamos a dejar aquí, que nos alegra haberte escuchado, que estás de nuevo ya compitiendo casi a pleno rendimiento. Lo único que te deseamos es que esas molestias se vayan desapareciendo definitivamente y que, bueno, que haya más suerte en esas próximas citas. Recordemos, Campeonato de Andalucía Sub-23 y Absoluto para el 29 de mayo, el Sub-23 y 5 de junio. Que nada, que mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues ahí estaba la información relativa a esos campeonatos de Andalucía de clubes Primera División que se disputaron en Andújar. Centrándonos en lo que fueron pues los puntos en esa competición, hay que decir que la victoria se la llevó el equipo del Trops Cueva de Nerja con 207 puntos, seguido de Unicaja Jaén Paraíso Interior con 192 y el Club Deportivo Surcrucena con 170. Dejando esto a un lado, también nos quedamos ahora con otro campeonato de Andalucía, en este caso el Campeonato de Andalucía Occidental Sub-14, que se disputó en Sevilla el pasado sábado. En él participaba Luis Zecarías Gálvez Campos, que conseguía la victoria con cierta holgura, podemos decir, con cierta comodidad, porque venció en la prueba de lanzamiento de jabalina, que es su especialidad y en la que suele dominar. Por cierto, que hay que decir que hoy en día, a día de hoy, domina, es el primero en el ranking nacional en este lanzamiento de jabalina, con más de 35 metros, es la marca que tiene, 35-70, creo recordar ahora. Y bueno, en esta prueba del Campeonato de Andalucía marcó 30-14. Lejos de su mejor marca, pero suficiente para llevarse la victoria con casi 7 metros de ventaja sobre el segundo clasificado, Carlos Maján, que marcó 23-85, y Juan Castro Fernández, que fue tercero, con 23-28. En la prueba de longitud también se llevó la victoria con un salto de 4.69 por delante de Pablo Pavón con 4.43 y José Fabián Conejo con 4.38. Y en la prueba de los 1.000 metros se llevó la victoria en la segunda serie con un tiempo de 3.05.44, pero en este caso fue el cuarto mejor tiempo de toda la prueba, porque Sergio Granado paró el reloj en 3.02.36, José Fabián Conejo en 3.02.83 y Sergio Macías en 3.03.14. Finalmente, la clasificación la encabezó Luis Zecarías Gálvez con 1.237 puntos, seguido de Sergio Macías, 1.025, y Pablo Pavón con 1.016. Pues bien, de esta prueba, de este campeonato y de lo que hizo Luis Zecarías Gálvez, lo vamos a hablar con el protagonista, con Luis, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, enhorabuena, porque vuelves de nuevo a colgarte una medalla de oro en un andaluz, esta vez en Sub-14, y viendo las clasificaciones podemos decir que hasta con cierta comodidad, ¿o no? Sí, sí, la verdad que sí. Lo primero, gracias por decirme eso de haber sido campeón de Andalucía, y que sí, la verdad que fue un más sencillo de lo que me esperaba. que no por chulear ni nada, sino que se me dio muy bien ese día y pues hice buenas marcas y pude programarme campeón de Andalucía. Hombre, te digo comodidad porque no te han hecho falta precisamente tus mejores marcas para llevarte la primera posición en jabalina y longitud con cierta holgura, con cierta comodidad, como decimos. No tuviste ningún rival que te apretara ni te lo pusiera difícil, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que no hice mis mejores marcas, hice marcas buenas, sí, pero no fueron de mis mejores. Entonces, pues tampoco al haber hecho mis mejores marcas, pues sí tuve una sencilla a la hora de programarme campeón de Andalucía. Eso sí, en la prueba de los 1000 metros, aunque te llevaste tu serie, en parte tengo entendido que te dejaste un poco llevar, ¿no? También te tocó la final más lenta y te quedaste en la cuarta plaza, el cuarto mejor tiempo de las dos series de 1000, que bueno, también estaba lejos de tu marca. Sí, la verdad que sí, porque hubo un error ahí con el tema de la federación, porque yo debería de ir en la serie rápida, lo que pasa es que al no tener la federación las marcas, pues me pusieron en la serie lenta. Entonces yo gané mi serie porque yo iba a concentrar mi serie, yo no sabía los tiempos que había hecho la primera serie. Y ya después me enteré que en la primera serie habían hecho 3 segundos menos que yo. Y por eso que cuarto en el 1000. Pero en la primera serie no hicieron mi mejor marca. Entonces yo creo que si me fuesen puesto en la primera serie, pues sí podía haber hecho incluso bajar mi tiempo. Claro, lo suyo es que te aprieten, ¿no? Para uno, claro, sacar lo mejor de sí mismo. Claro, claro. Además, en la primera serie, en la referencia de los tiempos eran los que yo tendría que llevar para bajar de 3, que es el objetivo de este año, y un fallo de la federación haberme puesto en la segunda serie. Uh-huh. Lo que se refiere al salto de longitud, te llevaste la victoria con 4'69 y en el lanzamiento de jabalina, en este caso, te quedaste pues también con una buena, bueno, llevándote la victoria con 30,14 metros. Y ya decimos, con distancia con respecto a tus rivales, ¿no? Sí, sí, la verdad que mucha distancia. Creo que fue el segundo en jabalina a 9 metros y en longitud creo que 20 centímetros, sí, sí, sí, o cosas así. No lo sé muy bien, pero sí, la verdad que cómodo. Poco más de 20 centímetros. Entiendo, sí, también, Luis, que en parte este campeonato de Andalucía te ha servido como una buena puesta a punto para lo que va a ser tu gran objetivo de este principio de temporada, que es el campeonato de España, que también será ahí en Sevilla el próximo 29 de mayo, ¿no? ¿Qué expectativas tienes? Sí, sí. Pues las expectativas son en el 1000 bajarlo de 3 e intentar ganar la prueba de jabalina y longitud tengo 4'60, lo que pasa es que tuve un mal día allí en Sevilla y yo creo que soy capaz de llegar a 4'90 o hasta incluso los 5 metros. Uh-huh. Y yo creo que con esas pruebas poder luchar el título a campeón de España. Claro, porque ahora mismo eres el número 1 del ranking nacional en jabalina. Sí, ahora mismo sí, con 35 metros soy primera en el ranking de España. Pero nosotros insistimos, como la última vez que hablamos contigo, donde sobre todo se ha notado la mejoría en estos últimos meses, tengo entendido que ha sido en esos 1000 metros, ¿no? ¿Cómo te ves? Sí, la verdad que sí, que no noté, vamos, en un año fui capaz de bajar 10 segundos al 1000, que eso es una gran marca. Y eso, la verdad que muy contento, porque hace 2 años pues siempre era la espinita esa que tenía del 1000 ahí, de sacarme el primero 10 segundos, 12 segundos, que decía yo, que el 1000 ya, en el momento que pueda quitarme esta prueba me la quito, pero ahora al ver los tiempos que estoy haciendo y que soy capaz de ponerme de quinto, sexto de España en el 1000, pues la verdad que contento, la mejora ha sido muy grande. Recuerdo que cuando hablamos en octubre nos dijiste, bueno, que a medio y largo plazo tu objetivo era bajar de esos 3 minutos, ¿no? ¿Estarías ahora a tu alcance esa marca? Yo pienso que sí. Yo pienso que teniendo delante a alguien que tenga ese 1000 por debajo de 3, yo pienso que sí. Entonces, por eso va a ser la prueba fuerte va a ser en el Campeonato España. Uh-huh. Habiendo personas con el 1000, con 2'57, 2'55, aunque yo no hago a estos tiempos, pero el que ellos vayan tirando, eso me va a venir bien a la hora de bajar el mil de los 3 minutos. Vas a tener buenas liebres entonces, ¿no? Sí, eso. Uh-huh. Es lo que podía haber pasado en el campeonato de Andalucía si fuese yo en la primera serie, que fue todo un cúmulo de circunstancias por la que no lo pude bajar de los 3 minutos, porque iba ya en el campeonato de Andalucía, ya iba preparado para bajarlo de 3. Uh-huh. Oye, Luis, ¿cómo te las has apañado en estos últimos meses con la situación sanitaria, con esas restricciones, con esos confinamientos? Porque recordemos que, bueno, los deportistas federados podían entrenar, pero los menores de 16 años no, para ellos no estaba permitido, ¿no? Sí, supongo que habrá condicionado en algo tus entrenos, ¿no? Sí, pero tuve también mucha suerte al Ayuntamiento de Ubrique que pudieron venir ahí algunas cositas y poder entrenar, abrirme la pista para poder ir a entrenar. Entonces, eso, darle las gracias a la alcaldesa y al patronato por abrirme esa pista. Claro, entonces, ¿has podido entrenar con normalidad? Sí, he podido entrenar con normalidad. Hombre, estuve una semana que mientras que no pudimos hablar para que me abrieran las pistas y eso, pues no pude ir, pero la verdad que contento al que me abriese las pistas. Claro, menos mal, porque ese precisamente era el mes clave para llegar a esta fecha ya casi en plenitud de fuerzas, ¿no? Exacto. Era la semana que digo yo de serie fuerte para estar bien en el Campeonato de Andalucía y el Campeonato de España. Luis, antes nos hablabas del salto de longitud y vemos que aquí en Andalucía, bueno, que los dominan, ¿no?, esta prueba, pero a nivel nacional la cosa parece que está un poco más reñida. También tenemos ahí un margen de mejora, ¿no?, a corto plazo. Tienes ahora 4.69, ¿no? Sí. El año pasado era el 1000 y ahora este año es longitud. Uh-huh. Porque como el nivel ha subido, pues tengo que esforzarme un poquito más en longitud. Y yo creo que es eso, que eso va a ser el único inconveniente en el Campeonato España, que por esa prueba puede que no tenga medalla, pero voy a intentar llegar a esos 4.90, 4 a 5 metros e intentar luchar por medalla en el Campeonato España. Claro, ahí hay que apretar fuerte, supongo, ¿no? Sí, ahí hay que apretar muy fuerte. En los entrenos. Tengo entendido que, bueno, que tienes a Juan María Ordóñez dirigiéndote tu formación. Sí, a Juan María lo tengo como entrenador y la verdad que contento con la rutina y todo. Y vamos, he podido mejorar, aunque no lo haya demostrado todavía en los controles, pero sí he podido mejorar mi entrenamiento y la serie y los rodajes mejores. Uh-huh. Claro, ahora entiendo yo la mejoría en 1000. Claro. Entre otros motivos. Sí, ese es otro de los motivos que se han notado las bajadas de tiempo. Uh-huh. Claro, yo también supongo que, bueno, que estos entrenamientos ahora cuando están orientados a que ahora cuando empieces a bajar tus marcas en las distintas disciplinas deportivas, porque precisamente ahora llega el momento clave de la temporada, es ahora cuando conviene hacerlo, ¿no? Claro. La verdad que yo pienso que los campeonatos han sido demasiado temprano porque con el tema del COVID y todo, pues, tú sabes, no he podido tener, yo pienso que no he podido tener el entrenamiento que yo quisiese. Y porque al estar los campeonatos muy adelantados, pues, tú sabes, no se entrena como si los campeonatos fuesen en junio o incluso septiembre, que es cuando yo tuve el campeonato España el año pasado. Sí. Pero, hombre, es eso, pero yo creo que sí, yo creo que voy a poder bajar de 3 o ese mil, que yo creo que esa es mi objetivo de ese año. Uh-huh. Bueno, ese campeonato, como decimos, es el 29 de mayo, todavía tienes ahí unas cuantas semanas. ¿Crees que vas a llegar fino para esa fecha o te van a faltar quizás algunas semanas de preparación? No, yo pienso que voy a llegar fino, pero que no, yo creo que no voy a llegar, voy a llegar fino. Pero si a lo mejor se fue de puesto en las últimas semanas de junio, creo que fuese llegado mejor. Uh-huh. Pero yo pienso que sí, que también voy a llegar a fin. Uh-huh. Oye, Luis, ¿cuántas veces a la semana te desplazas hasta Jerez para entrenar con tu club, el Chapín? Pues mira, ahora cuando se han aproximado los campeonatos, pues he estado yendo 3 o 4 días a la semana a Jerez. y esto se lo agradezco yo a mis padres por el esfuerzo de y los 4 días de la semana a entrenar a Jerez. Uh-huh. Y hombre, gracias también a Chapín por tener yo allí a alguien con el que poder contar a la hora de los entrenamientos. Las instalaciones, un excelente y un equipo puntero a nivel nacional, ¿no? Sí, la verdad que sí. Buen árbol. Muy buen equipo. Buen árbol al que arrimarse, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, y antes de Sevilla, de ese 29 de mayo, ¿tienes otras citas o controles hacia la vista? No, tenía un control este fin de semana, pero lo he hablado con Juan María del tema de ya reservárselo todo para la hora del Campeonato España, ¿no? Porque si no sería, aunque tú pienses que un control te va a venir mejor, pero esa semana fuerte que hay, esa semana de carga fuerte, la vas a perder por estar esperando al control, ¿no? Entonces hemos dicho que preferimos hacer 2 semanas fuertes, descansar uh-huh. una y el Campeonato España. Claro, es que sin contar esta, lo tienes ya 2 semanas prácticamente ese Campeonato claro, de España. Claro, tenemos ya 2 semanas de entrenamiento fuerte, sí. Uh-huh. Pues nada, Luis, lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, darte las gracias, la enhorabuena por ese título otra vez, ese título de campeón de Andalucía, y desearte toda la suerte del mundo para ese Campeonato de España y que, bueno, que llegues en plenitud de fuerzas, ¿eh? Vale, muchas gracias, hombre. Y también quería agradecer a Ulises por esos masajes de antes de controles y campeonatos y ese comportamiento hacia mí. La verdad que se lo quiero agradecer. Pues ahí queda ese detalle. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Sí, sí. Venga. Hasta luego. Adiós. We sit here with no dust and wonder why. Con esto nosotros vamos a dar por terminado el programa de hoy, pero antes quisiéramos recordar que la próxima semana ya saben que llega la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta del Sol, que bueno, este año ha cambiado de fecha, por las razones que todos sabemos. Normalmente se disputa en el mes de febrero y se aplazó hasta este mes de mayo, entre los días 18 y 22. Ya saben que es una carrera internacional UCI Pro Series. La comentamos porque precisamente la primera etapa va a tener lugar aquí en la provincia de Cádiz y en concreto en la sierra. En este caso la prueba saldrá de la Cala de Mijas en Málaga y después de 152 kilómetros terminará en Zahara de la sierra, previo paso por Setenil, Torrealáquime, Olvera y Algodonales. En esos 152 kilómetros tendrán que superar 2 puertos de montaña de tercera categoría y 1 de segunda categoría. Pues ya saben, será el próximo martes 18 cuando la Vuelta a Andalucía venga hasta la Sierra de Cádiz. Comentar, bueno, lo ha destacado en este caso la organización, que de los 10 equipos, bueno, los equipos que van a participar en esta prueba están 7 de los 10 mejores equipos del mundo. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos el próximo día. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.